del agua temar. ¿Por qué se me abre así? Deje que salga ese cable por dentro de usted. Ahí es el banco clavado junto a la tela suya de usted. Esos cuadritos rojos, verdes, azules, la tapa roja por dentro de usted. Trátenme bien, como yo la veo tratar a esos pollos que tienen su jardín, junto a los perros que se come usted. Vas tú, yo, usted. Del agua de mar, del agua de mar. Trátenme bien, como yo la veo tratar a esos pollos que tienen su jardín, junto a los perros que se comen usted. Del agua de mar, del agua de mar, del agua de mar, del agua de mar.